El Ministerio de Turismo acaba de lanzar la convocatoria Emprende Turismo Segunda Edición y el tema lo desarrollamos esta mañana con Carmen Elena Falconi, subsecretaria de Gestión del Ministerio de Turismo. Carmen, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sin duda, el turismo en los últimos años en nuestro país va convirtiéndose ya en esa industria sin chimeneas y busca representar un número más fuerte dentro del PIB de nuestro Ecuador, dentro de nuestra economía. Y hay varios incentivos, varios proyectos que se van desarrollando tanto del lado gubernamental, así como también del sector privado para que esto se haga una realidad. Emprende Turismo arrancó en el 2018 con esa idea. Hay algunos resultados y efectivamente eso nos va a comentar ya nuestra invitada, Carmen Elena Falconi. Vámonos desde atrás. ¿Cómo es que nace este proyecto, Emprende Turismo? Emprende Turismo nace hace un año, en el 2018. Es una iniciativa que se da impulsada por el Ministerio de Turismo, pero en alianza con actores estratégicos claves del sector privado. Específicamente, instituciones vinculadas a emprendimiento. Si bien el Ministerio de Turismo es el rector de política pública, tiene conocimiento en turismo, siempre es bueno tener la colaboración de expertos en emprendimiento. Cuando uno analiza qué es lo que pasa con el emprendimiento en el mundo y en el país, tú puedes tener muchas ideas. Sin embargo, si estas ideas no tienen el asesoramiento adecuado, tú no sabes cómo hacer tu plan de negocio, cómo establecer cuál es tu mercado objetivo, cuánto dinero necesitas. Los emprendimientos usualmente tienen un año de vida. Entonces, lo que se buscaba con Emprende Turismo es generar nuevas ideas turísticas que tengan tintes de innovación y que nos ayuden a diversificar los productos que tenemos en el mercado y adicionalmente acompañar estas ideas para que no se queden a mitad del camino, sino que culminen en negocios prósperos que generen empleo, que ayuden al ingreso de divisas, que es algo tan importante para una economía dolarizada. Esto del emprendimiento es así, ¿no? Efectivamente, uno puede tener una excelente idea y lanzarse allá al mercado. Siempre hay muchas complicaciones porque hacerlo de forma profesional demanda mucha estar capacitado para enfrentarse a diferentes escenarios. Eso es lo que sucede en el ámbito del emprendimiento general, pero en el sector turístico, ¿los emprendimientos turísticos gozan con las capacidades profesionales para afrontar estos sectores? En algunos casos, en otros no. Depende mucho de quién es el que quiere ponerse el emprendimiento, cuál ha sido su formación. Tú puedes estudiar turismo, tú puedes saber cuáles son las necesidades del mercado, cómo satisfacer al cliente. Sin embargo, también necesitas este componente de, bueno, ¿qué necesito para ponerme una empresa? ¿Cómo saco los costos de mi empresa? ¿Cómo veo cómo los financio? ¿Cómo hago este negocio sostenible en el tiempo? Que no necesariamente lo aprendes cuando estudias turismo u otra carrera que no es específica en el tema, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea de los emprendimientos, independientemente de la rama que sean, es que tú tengas el acompañamiento adecuado. Y esto es un poco la función tanto del Estado como del sector privado y la academia, ¿no es cierto? Trabajar en conjunto para dar oportunidad y asesoramiento adecuado que sea accesible adicionalmente para que estas ideas en todos los ámbitos, no solo en turismo, puedan prosperar. ¿Y con qué se toparon ustedes el año pasado? ¿Cuáles fueron estas ideas que les empezaron a llegar? Bueno, tuvimos 463 participantes. De los 463 participantes, primero se hizo una revisión que las ideas estén relacionadas al sector turismo, evidentemente. Y ¿de que todo el país? De todo el país. ¿Ya? Tuvimos de todo el país. Una vez que cumplían con las condiciones básicas, especialmente relacionadas a turismo, porque tuvimos muchísima participación, pero no relacionado al sector turismo, tuvimos 63 finalistas. A los 63 finalistas se les dio un curso de capacitación de 16 horas, donde básicamente lo que les cuentas es cuáles son los requisitos mínimos que tú tienes que considerar para ponerte un emprendimiento. Tienes que analizar cuál es tu mercado potencial, cuál es la inversión que vas a necesitar, si puedes financiarla o necesitas endeudarte o algún inversionista adicional que te lo ayude. Si tienes espacio en el mercado, porque hay nichos de mercado que están saturados, entonces tú tienes que saber diferenciarte con tu producto para que tu producto tenga oportunidad. Un valor agregado, ¿no? Y tienes que darle un valor agregado. De estos 63 participantes, se seleccionaron 10 ganadores. Los 10 ganadores tuvieron un curso de incubación que lo dio con Quito, que es la agencia especializada de Quito en estos temas del municipio de Quito. Y en el evento de lanzamiento de Emprende 2019 se premió a estos 10 ganadores que terminaron su curso de incubación. De los 10 ganadores, ahorita hay 5 emprendimientos ya en funcionamiento que han generado sus primeros ingresos por $40,000 y han generado 18 plazas de empleo fijo y 31 plazas de empleo indirecto. ¿Y las otras 5? Las otras 5 están en proceso de incubación o sacando los permisos de funcionamiento u obteniendo el financiamiento adicional que les hace falta. ¿Y ustedes como ministerio a cada uno de estos emprendedores no les sueltan hasta que este negocio ya esté caminando? ¿O ya una vez que han ganado, ya chévere, ganaron? No, nuestra función como Ministerio de Turismo es darles el acompañamiento necesario. De lo que hemos hecho el seguimiento a los emprendedores, uno de los principales problemas que tienen es, okay, ¿y ahora cómo accedo a financiamiento o para mejorar mi idea o para dar mayor servicio o tener una mayor cobertura? Y justo por eso el Ministerio de Turismo firmó una serie de convenios con toda la banca pública para generar líneas de crédito específicas para el sector turismo. Por ejemplo, tenemos con Banecuador, se logró que se diferencie claramente que el sector turístico puede ser concebido como un crédito de consumo si tú eres el que quiere comprar un servicio turístico, pero también tienes el lado de turismo productivo, ¿no es cierto?, cuando tú quieres invertir o emprender. Entonces, en este caso, Banecuador ya lo catalogó como un crédito productivo y la tasa de interés es entre el 10 y el 12% en lugar del 15 o el 17 como si lo concibes como consumo, ¿no? O sea, ¿cierto? En el caso de estos proyectos, el que hayan resultado ganadores de este concurso ya les da una especie de certificación para que la banca pueda asegurar que el dinero que se les va a entregar a mano de préstamo está garantizado su inversión. Algo así, como tú sales después de un curso de incubación ya con tu modelo de negocio, tú vas a la banca a poder presentar algo sólido. No es que recién vas y averiguas cómo hago y empiezas a llenar los formularios y te topas con que no sé cómo sacar el flujo financiero. Estos emprendimientos después del proceso de incubación tienen toda esa documentación, son proyectos que pueden demostrarte cuándo van a generar ingresos, qué tan sostenibles son, que tienen capacidad de pago. Entonces es mucho más fácil acceder al crédito. Este crédito no está solo atado a los ganadores de Emprende Turismo, está abierto al público en general. Público, claro. Pero claro, si pasaste por un proceso de incubación, tienes mucho más ventaja. Sí. Ahora, ¿cuáles fueron estas ideas de innovadoras, estos proyectos que están dando un valor agregado al sector turístico de nuestro país? Okay, el primer ganador fue Finca Agroturística Don Antonio, está ubicada en Oña, en Azuay. Es una finca que lo que te ofrece es una experiencia agroturística. Tú vas a la finca, consumes productos cultivados en la finca, puedes ver cómo se ordeña para obtener leche, puedes ver cuál es el proceso de cultivo de café, cómo haces chocolate. Ese es el primer ganador. El segundo, ellos venden un paquete turístico para tener esa experiencia. Para tener esa experiencia. Ya. El segundo en lugar fue Wonderbus, que es la primera opción de hop-on, hop-off en el Ecuador, que te permite conectarte entre las distintas ciudades. Atraviesa los Andes, la Amazonía y la costa ecuatoriana. Funciona como un servicio de hop-on, hop-off normal en la ciudad, pero explícanos, te permite mejor. Justo eso. Tú puedes, por ejemplo, comprar un ticket en Quito y con ese ticket puedes moverte a través de todo el país, simplemente estando en las paradas donde pasa el bus a la hora que te señalan. Entonces, donde tienen todos estos circuitos conectados, por ejemplo, puedes ir Quito-Guayaquil directamente o puedes ir Quito-Baños, bajar en Baños, quedarte unos días en Baños, luego irte a Cuenca, quedarte unos días en Cuenca, luego otro día irte a Guayaquil, quedarte unos días a Guayaquil y regresar a Quito. Y el giro del negocio de ellos es el transporte. Es el transporte. Adicionalmente lo complementan con guías turísticos que te dan gratuitamente el servicio donde llega el bus. Entonces, por ejemplo, si tú llegas al lago San Pablo, ellos te van con el guía a mostrar el lago San Pablo y las ciudades cercanas. Solo donde está el circuito, ¿no? ¿Dónde está el circuito? Tienen varios circuitos, tú escoges por cuál circuito lo compras y quieres viajar y lo puedes ¿Ellos hacer. Son pioneros aquí en el país? Son los primeros hop-on, hop-off a nivel que te conecta a nivel nacional. Vamos con la tercera. La tercera es Top Experiences, que es un operador turístico que lo que busca es que tú mezcles la aventura con la cultura que tiene el país. Entonces, un turista puede armar su propio tour, pero mezclando la aventura y la cultura. ¿Cómo arma uno un turista que no conoce mucho el contexto? Te dan las opciones. Entonces, por ejemplo, supongamos que a ti te gusta hacer kayak. Ok, te dicen kayak tú puedes hacer en las siguientes ciudades del Ecuador. Y lo que te ofrecemos de cultura en esas ciudades son todas estas opciones. Entonces tú vas combinando las opciones de cultura con las opciones de aventura que tienes en esa ciudad. Entonces, ellos venden información en todo caso. Te venden información y te venden el tour completo. Ajá. Pero tú armas el tour combinando la aventura y la cultura. Usualmente nosotros como turistas estamos acostumbrados a que nos den un programa ya listo donde tenemos las opciones muy delimitadas, ¿no es cierto? Un turismo a la carta, digamos. Ahí. Más o menos. ¿El cuarto? El cuarto es Causai Balloons. Ese es un emprendimiento que todavía no está prestando un servicio porque está sacando los permisos. Lo que te ofrece es un vuelo en globo sobre el lago San Pablo. ¿Eso ya se da aquí en el país? Este puntualmente está obteniendo los permisos porque evidentemente al ser un tema de vuelo aéreo, claro, bajo una modalidad distinta, necesitas tener pilotos con la experiencia suficiente, que tengan los permisos de las instituciones de aviación, que no es que no se puedan sacar, sino que por temas de seguridad te llevan un poco más de tiempo. Pero me parece que eso no se ha dado, ¿no? Todavía no. Creo que ahí hacen más bien parapente, otro tipo de actividades. Tienes parapentes en la zona todavía no se presta este servicio. Ellos solo están esperando el permiso de la aviación civil y una vez que lo tengan van a poder prestar este servicio, pero la idea es ser un operador turístico que te brinda el servicio de vuelo aéreo, pero te lo complementa con temas gastronómicos, es decir, tú puedes consumir determinados alimentos mientras estás en el vuelo y la idea es que esté atada a gastronomía típica ecuatoriana. Perfecto. De ahí tú tienes el Museo del Licor, que básicamente es un servicio de alimentación y que te lo van combinando con cómo haces licor típico en el Ecuador, dependiendo de la zona donde tú te encuentres. Luego tienes Linkeados de Ecuador, que simplemente es un servicio de intermediación, que lo que te permite es combinar las distintas opciones que tienen las agencias de viajes. Uno usualmente va a una agencia de viaje, pide un paquete y te lo arman. Pero tú no tienes una opción que te diga de manera fácil: yo quiero lo que me ofrece este operador, este operador, este operador y este operador, y armar en un paquete a un precio conveniente. Ah, eso sí, se podría hacer ahí. Eso es la oferta que tiene Linkeados. Buenísimo, eso está. Te están dando servicios innovadores y te están caracterizando un poco qué servicio quiere cada usuario. Si tú ves qué es lo que pasa en el turismo actualmente en el mundo, los jóvenes especialmente no quieren ya el típico turismo establecido, sino tú armar tu tour en base a tus necesidades, a tus gustos, a tu tiempo y a tu disponibilidad económica, evidentemente. Uh-huh. Esa es la idea un poco de Linkeados. Tienes Authentic Experience, que lo que busca es que, haciendo el símil de lo que veíamos, vivir la experiencia, que tú lo puedas hacer a través de la fotografía. Hay gente a la que le gusta mucho la fotografía y una modalidad del turismo es el turismo fotográfico. Tú sales a hacer turismo para tomar fotografía. De ahí tienes la Laguna Perdida, que es un operador turístico en Limón Indanza. Todavía está en desarrollo. Están trabajándolo. Tienes Astro Lodge, que es una hacienda turística. Esto está ubicado igual en Oña. Está en proceso de incubación. Y tienes la operadora turística de aventura, ahorita está en legalización la compañía. Si bien acabó el proceso de incubación, está en proceso de constitución legal, que también te lleva un poco de tiempo. Nos queda muy poco tiempo, yo quisiera que nos comentes los procesos, cronogramas, cómo hace la gente que está imbuida en el sector turístico para también presentar sus ideas y ser parte de este proceso de incubación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos y los cronogramas? La convocatoria está disponible en la dirección servicios.turismo.gov.es. Está abierto desde el 3 de septiembre al 20 de octubre del 2019. Los requisitos son básicos, es tener una idea turística. No tiene que estar ejecutándose. No, puede ser, tiene tres categorías. Puede ser idea, es decir, tú tienes una idea vaga que está en gestación pero no está lista. Puedes tener la segunda categoría, es puesta en marcha, es decir, ya tengo mi idea claramente, ya está en gestación y lo que quiero es darle fortaleza o darle algún factor diferenciador o darle un valor agregado. Y tienes consolidación, que está dirigido ya a ideas maduras, que lo que quieren es ampliar su mercado. Como les comentaba, los requisitos de ser mayor de 18 años, no ser contratista incumplido con el Estado y presentar la cédula de ciudadanía, el RUC o el RICE. Por supuesto, ahí tienen entonces, no se olvide, todo esto estará abierto hasta el... octubre. 20 de octubre. Ahí tenemos. Queremos agradecer a nuestra invitada Carmen Elena Falconi. Ella es subsecretaria de gestión del Ministerio de Turismo. Hemos conversado, Emprende Turismo, una parte de lo que realiza esta cartera de Estado. Sin duda esperamos que nos vuelvan a visitar porque hay más temáticas que nos gustaría tratar, pero el tiempo nos imposibilita. Muchas gracias. Muchísimas gracias.